bailar. Tengo tantas cosas que decirte que no sé cómo empezar. Oye, ¿lo ves? Suena la canción de aquel verano que bailamos una vez. ¿Cómo tú has pensado que olvidé todo aquel pasado entre los dos? A la primera noche que te amé y el momento amargo del adiós. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Todavía. Te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero.